entramos en modo geek, modo cómic, en modo random. Seguimos acá en modo random, sí. En Radio Comunitaria de la Azotea. Un saludo a todos los amigos y amigas que mandan mensajes de amor, como Ezequiel, en este caso el mono. Un abrazo grande para él. Abrazo grande para él. Hoy es miércoles y como todos los miércoles y como toda esta música que suena de fondo nos dicta, tenemos que hablar sobre historietas, sobre cómics, sobre el noveno arte. Aquí en modo random lo tenemos a nuestro columnista, por supuesto, de todas las semanas, a Diego Llobet del otro lado. Buenas tardes, Diego, ¿cómo anda? Hola, Diego. Buenas tardes, ¿cómo están? Y muy contento, la verdad, ¿eh? Hoy muy contento porque tenemos el regreso de un clásico de la historieta argentina. Sí. Estamos hablando de la revista Fierro. Así que para celebrar tenemos una nota, una comunicación con Lautaro, Lautaro Ortiz, que es el director de la revista Fierro. Así que nos saludamos a Lautaro. Primero te felicitamos por... Ahora estuvimos viendo ahí, ya me quedé hasta noche, hasta tarde, viendo el sitio. Está excelente todo, así que primero felicitarte por el regreso de la revista Fierro, Lautaro. Bueno, muchas gracias, un saludo para todos y gracias por la llamada. Bueno, y contanos un poquito cómo es que surge esta nueva etapa de la revista Fierro y en qué consiste, ¿no? Mira, como bien dijiste, sí, es un regreso, y un regreso esperado por varias cosas. Nosotros terminamos de salir en la edición de papel en abril del 19, sí. Después de la edición trimestral, digamos, para los que no saben, digamos, para resumir la historia de Fierro. Fierro arranca en el año 84, hace 100 números hasta el año 92, si no me equivoco, y después... la segunda etapa comienza en 2006 y terminó en abril del 2019. En el medio tuvimos ahí una serie trimestral, ¿no? Uh-huh. 2 años que fuimos, en vez de mensual, fuimos trimestral. Tal y cual. A partir de ahí nos quedamos pensando, bueno, ¿cómo seguir? Porque no hay que olvidarse que Fierro, más allá de ser una revista y una marca, es un espacio de laburo... para muchos dibujantes, para muchos guionistas, es un espacio de experimentación y es un lugar que hay que cuidar. Y cuando no hay revistas, cuando no hay espacios, no digo que sea Fierro solamente, hay varios, pero cuando quedan pocos espacios, creamos menos, imaginamos menos. Entonces, nada, nos pusimos a pensar y también se aceleró un poco la realidad que nos toca, ¿no? Uh-huh. Y con esto de la pandemia, con esto de la peste, nos dimos cuenta, sobre todo los que venimos de la gráfica, los que venimos más del papel, que lo digital es inevitable. Que había que dar el paso, sí. ¿Y por qué la usaron con el destape? ¿Cómo es que se dio esta unión con el destape, con la web? Mira, el tema fue así, entre buscando alternativas, uno de los editores del Destape, varios sí. editores del Destape, fanático de Fierro, descubrimos que eran fanáticos de Fierro. De y conversando, claro, y entonces ellos han tenido un crecimiento muy grande en lo digital, es uno de los sitios, creo que ha crecido muchísimo en lo digital, y bueno, nos propusimos emprender esto. Es muy difícil, es muy difícil porque la historieta argentina hoy no se hace historieta, la Argentina no tiene mayormente creación para lo digital. Generalmente los dibujantes de historieta trabajan para el papel. No es como en Europa, donde ya hay sitios dedicados exclusivamente a la creación de digital y se ve cuadrito por cuadrito, se maneja el scrolleado. Así que fue muy difícil combinar las nuevas tecnologías y tratar de respetar lo que es el arte de la historieta, lo que es la llamada página, ¿no? La construcción de la página. Claro. Fíjate que lo desafiamos a tal punto que no solamente lo pusimos con los nuevos autores, sino pusimos los clásicos. Pusimos el digital. Estuve viendo ahí lo que restauraron, las obras, ¿no?, que se están restaurando para mostrar en la web. También acercar a las nuevas generaciones ese tipo de obras, ¿no? Claro, bueno, el tema es, por ejemplo, Mr. X. Todo el mundo sabe quién es Mr. X. Uh-huh. ¿Pero quién lo leyó? ¿Por qué? ¿Por qué no se leyó? Digo, hubo ediciones en libro, qué sé yo, pero mayormente esas cosas quedaron en revistas que tienen los coleccionistas y algunas bibliotecas. Dejó de circular entre la gente. Entonces lo que nos propusimos fue repensar el pasado, porque siempre hay que mirar para atrás y también para adelante, y bueno, nos propusimos trabajar con los coleccionistas y decirles, loco, pongamos las cosas también para todos y para todas, tenemos que releer a los clásicos, la historieta tiene una gran historia, y también a los nuevos, ¿no?, a los nuevos autores. Nosotros tenemos los nuevos, que por ejemplo China 8 es la chica ahora emblema de esta nueva etapa digital, y después tenemos nuestros amigos dibujantes. Tenemos dos marplatenses. Mira, como Gustavo Sala, sí, que salió ahora, sí, y Acuatordio, claro, nuestro amigo Acuatordio, que vuelve próximamente con una serie nueva también, y ahora que Acuatordio lanza dos libros, dos series que salieron, que nosotros sacamos en Fierro, así que estamos muy muy contentos. Va a estar Podetti, va a estar Luca Varela, bueno, hay un montón de autores que se van también sumando. Hay el autor de Jorge Luca, ¿no?, el creador del Cazador. Ahora sí, logramos que Jorge Lucas volviera a Fierro. Había estado en los 80, Jorge Lucas, para los que no lo saben, es uno de los grandes dibujantes argentino reconocido en Europa, ¿no? Trabaja para el mercado europeo. Con una serie policial ambientada en la Patagonia. Tremendo. Hay mucho. Ya quiero leerla. Sí, bueno, eso está en el sitio, el primer capítulo. Las series esas llamadas de Continuará, uh-huh, son cuatro series que estamos produciendo exclusivamente para el sitio. La de Jorge Lucas, Minaberri, Pablo De Santis, también con Matías San Juan, que se llama Saturno, y la de China 8, Inframundo. Cuando terminan, van a ser más o menos unos 6 meses, más o menos, todos los meses, cada una, todas las semanas va a actualizar cada una, pero por mes. Cuando termina la serie, le vamos a ofrecer a los lectores la posibilidad de tenerla en papel, en libro. Estamos creando una colección. Qué bien eso, colección Fierro. La colección Fierro, y ni bien termina la serie, te gustó la serie, te gustó Saturno, te gustó Inframundo, te gustó Hércules Smith de Jorge Lucas, antes que termine vas a tener la posibilidad de comprar el libro, obviamente si sos suscriptor. Esto quiero decir, el sitio está abierto para todos y para todas, no hay restricción de material, todo el mundo claro, puede pero leer, si hay una suscripción, ¿no? ¿Qué ventajas van a tener los que se suscriban. Hay una suscripción que es una suscripción voluntaria para eso. Por ejemplo, cuando salgamos con la colección de libros en breve, uh-huh, el que es suscriptor va a tener un descuento importante. El suscriptor puede comentar en el sitio, puede decir cosas buenas y cosas malas, putearnos también. Pero bueno, después va a poder charlar con los autores, va a haber descuentos en algunas librerías. Digamos, es un plus que le damos al que apoya esta patriada, porque la verdad te lo voy a decir, no por mí, sino por los dibujantes. Nosotros arrancamos con un presupuesto muy chiquito y acá hay una apuesta muy grande, sobre todo de los autores. Yo siempre lo dije, Fierro es de los autores de historieta. Uh-huh. Gracias a ellos se hace, porque si ellos te dan la espalda no se hace nada, uh-huh, ¿no? Así que lo único que hace uno es respetarlos y darles espacio para que jueguen. Sí, está buenísimo. Estuve leyendo anoche esta con las que nombrabas vos, las series nuevas. Le llegué a leer la de Inframundo y Saturno, la de Matías San Juan y la de Pablo De Santis, y las dos arrancaron ya excelentes, así que esperar también, como si vos, cuando empiecen a salir los recopilatorios, los libros, que eso seguro van a ir. Y otra cosa, Lautaro, claro, Fierro siempre se caracterizó por buscar nuevos talentos, ¿no? ¿Va a haber alguna especie de concurso o buscar nueva gente? Sí. Bueno, tocaste un tema, digamos, un nuevo talento, por ejemplo, China 8 nunca había publicado. China 8, en el año que estuvimos mirando dibujantes, siempre hay. De hecho, hay en el sitio, hay un sitio, creo que es de Tres Arroyos, Puchi Bayugar, sí, que creó la historieta Tortas Fritas con Polenta, que es el testimonio de un soldado en Malvinas, que fue un éxito, lo publicamos en Fierro en el 2003 y fue un éxito en Europa. Bueno, hoy está en el sitio, lo tenés en el sitio, para leer entero. Se llama relecturas, que son las relecturas donde la gente, la que no lo pudo ver, lo va a poder leer entero y tiene la posibilidad de ir directamente a comprárselo a la librería o a la editorial, que lo editó. En este caso es Hotel de las Ideas. Qué bueno. Es decir, de alguna manera también le ofrecemos al lector una posibilidad de una biblioteca de historietas. Nosotros no publicamos historietas en el 2006. Hay que recordar esto, Fierro produce historietas, digamos, que después han salido en libro. Durante la etapa del 2006 al 2007 salieron como 70 libros, una cosa así, de historietas que se produjeron dentro de la revista. Uh-huh. Es lo único que esta vez lo vamos a producir, pero vamos a tener nuestra colección para los lectores. Claro. Fuiste, Lautaro, el director de la tercera etapa de Fierro. Sos, por supuesto, uno de los que forma parte de todo el equipo que está ahora. ¿Cómo fue esa transición? Te llevo un poco al pasado de Fierro. Esa transición de pasar de ser lector de Fierro luego del enorme laburo que hicieron Sasturian en su momento, Juan Lima después. ¿Cómo fue esa transición de lector a formar parte directamente de Fierro? Sí, agarrar la batuta. Mirá, claro, yo arranco en el 2006 en la segunda etapa, que fue cuando me llama Juan Sasturain y ahí armamos la revista. Es un honor, yo estaba trabajando en otras revistas, las largué para estar ahí. Qué sé yo, conocí a tipos que había leído que había leído en la Fierro, después los conocí. Eso es impagable para uno que le gusta la historieta y le gusta estas cosas, y además uh-huh. entender y además hacer historieta, porque también me dio la posibilidad de hacer historieta, de conocer un poco el mundo de la creación de la historieta. Es un arte muy difícil porque tiene muchas cuestiones de no es solamente un autor, tenés al guionista, tenés al dibujante. Y lo que es poner el color, el título, etcétera. Bueno, muchas cosas. Fue una experiencia bárbara del 2006 cuando yo fui jefe de redacción, hasta que después, cuando llegamos a la etapa trimestral, Juan me da el honor de dejarme al mando de la revista y dirigí los 8 números, creo que fueron trimestrales. Y bueno, y ahora armé un equipo nuevo, le tengo a Mariano Buscaglia es uno de también escribió con Patricia Brecha, bueno, él es el nieto de Alberto Brecha, mirá. Coleccionista, novelista, bueno, Mariano es el jefe de redacción, tengo el honor de tener ahí a Diego Palés también como asesor. Un genio. Como asesor gráfico. Y después tengo el apoyo de los autores. Te repito, si no hubiese sido por los autores, no hacemos Fierro. Es muy, muy, muy difícil esto, y sobre todo los lectores. Bueno, los lectores siempre han, puteando o no, los lectores de Fierro siempre están. Sí, hay así algo. Que, como yo pongo en mi nota ahí, cuando si quieren escribir a Fierro bajo el. Con ganas de decir cosas buenas o putear, háganlo en el sitio. Uh-huh. Eso claro, no, eso viene bien. Lo decís vos en la editorial que escribiste ahí, el decálogo para el lector de la revista Fierro. Exactamente, ahí pongo un poco esas cosas. Digo, es un espacio, digo, entre otras cosas, esto es un espacio de trabajo. Hay que respetarlo como espacio de trabajo para mucha gente. Y Fierro da un poquito de felicidad, no te da toda la felicidad, no te puede gustar toda la Fierro, nosotros hacemos un recorte de la historieta, es lo que creemos de la historieta, y nadie se tiene que enojar porque nos llamamos, nos autodenominamos la historieta argentina. Que mucha gente se enojó en el 2006 que están con eso. Bueno, es un recorte de la historieta argentina, ah. Es como enojarte con Nike porque te diga, no sé, claro, que, no. Que eso lo vi, lo vi, sí, en redes se enojaban, pero es un clásico de la historieta argentina, ¿no? Yo creo que también se refiere a eso, que es un pedazo importantísimo de la historia de la historieta argentina. Uh-huh. Claro, un recorte, y ojalá haya muchos sitios, ojalá que este sea el puntapié de, y que muchos sitios que haya, hay, pero que tengan, que puedan abordar otro tipo de historieta que nosotros no abordamos por gusto o por ignorancia, no sé, pero nosotros abordamos una historieta, que es la historieta de autor, la historieta con una impronta narrativa, nos interesa cierta experimentación. Bueno, después hay otra historieta, obviamente. Uh-huh. Lautaro, me encantaba tu definición en la editorial de este regreso de Fierro como una piña, ¿no? Como la piña de Polsky a Favalli, una piña que cambia el escenario y que hace mucho bien. Se ve que hay de fondo mucha militancia, mucho amor para este regreso de una revista fundamental para la historieta argentina. ¿Crees que hay algún tipo de espíritu, de esencia en la historieta argentina que se la haga diferenciarse de otras, de otros lugares del mundo, o no? Sí, para mí sí. Lo que hay es una... primero tenemos los mejores dibujantes. Si realmente alguien se pone a mirar, los dibujantes que tenemos en la Argentina, hay dibujantes por todos lados. Nosotros mostramos algunos. Uh-huh. Mostramos algunos. Hay dibujantes que son una cosa sorprendente. Fíjate qué rica que es la historia... La historia argentina. Fíjate lo de Solano. Nosotros publicamos ahí una historieta de Solano. Sí. Digo, Solano es un ejemplo, una historieta de Solano hecho para los ingleses que acá no se editó. ¿Vos viste lo que es el dibujo de Solano? Es una locura. Es una locura. Uh-huh. Sí, ahí marcamos un poco. Nosotros hacemos historieta argentina. De hecho, pusimos ese cuadrito tan lindo que hizo Matías San Juan para la historieta Saturno con Pablo del Santi, donde se ve a Buenos Aires y el obelisco. Nosotros miramos historias de acá. Uh-huh. Y lo que vamos a hacer es eso, y también ser un poco más federales. También hay una historia de la Patagonia, también tenemos que abrir eso, tenemos muchas cuentas pendientes, poner a muchas chicas, abrir el juego también a todo lo que ha avanzado las chicas en materia de historieta, que fue una movida muy grande. Bueno, también lo vamos a tener. Bueno, hay muchas cosas por hacer. Esto recién, como yo puse ahí, esto recién empieza, es el primer paso, podemos mejorar, hay cosas que tenemos que aprender. Nada, bueno, es eso. Ahora tratemos de divertirnos un poco y qué lindo que es ver a Mr. X en la pantalla, ¿sí? Sí. Yo en la PC me quedo mirándolo, es una locura. Sí, un motivo de mucha alegría para todos nosotros, che. La verdad que celebramos este regreso de Revista Fierro. Exacto. A ver, muchísimas también, gracias por la comunicación. Algo de Fontana Rosa también. Sí, te lo anuncio así. Mira, lo que vamos a hacer es en esta cuestión, yo no digo de rescate, sino de revisitar. Lo que nos dimos cuenta es que mirando revistas, hay que mirar las revistas, lo venimos insistiendo nosotros desde La Fierro en Papel, hay que revisar las revistas argentinas. Ahí hay joyas. Hay un sitio que se llama Archivo Histórico de Revistas, uh-huh. AIRA. Bueno, ahí hay unas cosas extraordinarias. Bueno, por ejemplo, nosotros encontramos que en la revista Satiricón, la famosa revista Satiricón, sí, del 70, y bueno, ahí hay historietas de Fontana Rosa que nunca se recopilaron en el libro. ¿Y por qué nunca se recopilaron en el libro? Porque son historietas de un Fontana Rosa muy ácido, de un humor terrible, y bueno, puede alterar la imagen que se tiene después de Fontana Rosa. Es un primer Fontana Rosa. Ajá. Bueno, nosotros lo rescatamos, lo restauramos, le sacamos, ahí salían en color, pintada por la editorial, lo dejamos en blanco y negro, como sospechamos y como conversamos con los herederos de Fontana Rosa, que el original era en blanco y negro, así que van a tener la línea esa, ese negro y blanco de Fontana Rosa, con historietas que estaban ahí y había que tomarlas. Y esto, lo que quiero decir, lo vamos a tener todos los, a partir del miércoles que viene, todos los miércoles va a ser Fontana Rosa. Genial. Los miércoles de Fontana Rosa. Y lo vamos a acompañar con una nota que hace la especialista, esta chica, Yulín Gossiol, uh-huh. que la titulamos Prohibido para Literales. ¿Por qué? Porque Prohibido para Literales. Y sí, porque no podemos leer las cosas, tenemos que leer las cosas en su contexto. Claro. Porque si no, leemos mal. Uh-huh. Cuando lean lo de Fontana Rosa, hay que entender que fue en los años 70, que sí. El contexto del humor era distinto, que la sociedad argentina era distinta, que la revista Satiricón, claro, que la revista Satiricón era otra cosa. Entonces, esto es abrir paraguas para decirle a la gente, mirá, no podemos leer las todas las cosas según un mismo patrón. Uh-huh. Y si somos literales, entonces alguno se va a ofender con Fontana Rosa. Sí. Porque es un humor ácido, no es el otro tipo de humor. Bueno, ese tipo de ejercicio también queremos proponer en Fierro, de leer las cosas en su conjunto, tener una mirada más crítica y, si querés, más inteligente de las cosas y no el ataque. Viste que últimamente a veces la gente lee cosas y vos decís, no, pero no se puede leer así, no se puede censurar a una persona porque tiene un humor de tal estilo, cuando en realidad correspondía a un momento determinado. Sí, claro. Hay que ser un poco más... La cultura del escrache, sí, ¿no? Sí, del cancelar. Uh-huh. Claro, eso. Yo creo que no está bien eso. Me parece que sí, que se ha avanzado muchísimo y estoy totalmente de acuerdo en todo. Pero me parece que tampoco yo puedo anular el pasado. Yo no puedo anular a ese Fontana Rosa, que ya lo van a leer, que hacía chistes sobre una de las historias, que se llama Vivos, y es a partir de la salida del libro Vivos, de cuando cayeron los muchachos de uruguayos en... Claro, viven, sí. Claro, bueno, es otra cosa, qué sé yo. ¿Y jode con eso? ¿Jode con la antropofagia? Exactamente. Bueno, delicioso, y entonces, bueno, para disfrutar ese material. Excelente. Claro, sí, me parece muy bueno también lo de la nota, aclarando que, y no como suelen hacer, sino como decían ustedes ahora con la cultura de cancelar, a veces que Disney directamente te rompe, te saca la parte de una serie porque no corresponde con la época actual, y bueno, está mucho mejor eso, ¿no? Lo del contexto de cada obra. Claro, por ejemplo, pasa con el sexo. Digamos, es importante. Nosotros, Fierro tiene una sexualidad, siempre, desde el 80 hasta ahora, ha mostrado cuerpos femeninos, cuerpos masculinos, pero siempre de una sexualidad del festejo. Nunca obviamente, de la cuestión de la opresión ni nada. Pero bueno, es esa sexualidad, ese erotismo, que Fierro lo tiene y lo va a seguir teniendo. Aunque si vos lo lees desde otro contexto, y me podés venir a criticar, pero bueno, hay esencias de la revista que no se van a tocar, y bueno, ese tipo de cosas. Y disfrutar. Como las portadas también de Oscar, ¿no Lautaro? De Oscar Ciccioni, que también regresa para algunas portadas. Sí, lo de Oscar es una maravilla, porque Oscar no dibuja más. Oscar trabaja para Hollywood, trabaja, creo que está haciendo El Señor de los Anillos, no sé, está en otra estratosfera. Ciccioni. Ciccioni nos llamó y dijo, yo quiero estar en el primer número, y nos mandó esa imagen que después en la nota la pueden ver ampliar, se la pueden guardar para la pantalla. Y ahí lo que demuestra Ciccioni, ¿qué es lo que demuestra? Quizás uno puede decir, bueno, Ciccioni está un poco viejo en el dibujo ahí. No, está bien, es una estética que corresponde a un momento, pero la maravilla de lo que dibujó, la imaginación que hay ahí, la técnica que hay ahí, es una cosa espectacular. Es para aplaudir. Uh-huh. Un gran regreso de Revista Fierro. Para ir terminando, Lautaro, recordanos, ¿cómo podemos hacer para disfrutar de Revista Fierro ahora en este relanzamiento? Mira, entrando a www.revistafierro.com.ar y bueno, por ahí nos vas, vamos a estar todo el equipo que figura ahí en el staff. Estamos manejando, contando muchas cosas por redes, por las redes sociales. Vamos a anunciar todos los autores que todavía están ahí a la espera de salir, porque hay que entender que esta no es una revista que empieza y termina en un día, claro. Es un continuo, es como una revista infinita. Qué bueno. Es una revista infinita. Todos los días vamos a poner cositas. Mañana, les aviso, mañana una entrevista exclusiva con Enrique Brecha, una nota exclusiva con él. Qué bueno. Con él, así que nada, todos los días vamos a tener así cositas. Nos convertimos en un portal de noticias, es increíble. Lo pero celebramos. Pero con historietas también, con grandes, grandes historietas, así que la vamos a estar siguiendo, Lautaro, la verdad que nos ponemos muy, muy contentos. Dale. Y excelente el sitio y bueno, por más, ¿no? Por también esos recopilatorios en papel y bueno, por más fierro. Dale, cuando quieran conversamos de nuevo y les avisamos cosas, ¿vale? Un lujo, abrazo grande, Lautaro. Abrazo para todos ahí. Y Diego, querido, también te despedimos, te mandamos un abrazo grande y nos reencontramos la semana que viene, ¿te parece? Será hasta la semana que viene, sí, nos dimos este lujito con el regreso de la revista Fierro. Tremendo. En el día de su regreso hablamos con el director de esta mítica revista, la revista de la historieta argentina, que se puede disfrutar en el Destape Web. Nosotros, lo prometido es deuda, vamos a escuchar un poco de Los Redondos. El infierno está encantador esta noche, amigos y amigas.